¡Sonido al tambor! Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. José Antonio Abreu, músico y economista venezolano, ganador del Premio por la Paz para el Arte y la Cultura 2004. Un día dijo: "No me considero un misionero, considero que tengo una misión, pero es la misión que tiene todo hombre, porque tampoco me considero un elegido, y la misión que tengo y que tiene todo hombre es la misión de ser humano". Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.